Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. ¿Qué tal? Soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 11, correspondiente al día viernes 30 de septiembre de 2005. Para comenzar el programa de hoy, tenemos una entrevista con el señor Mariano Tubio, quien es titular de la firma Messi, que ustedes pueden encontrar en www.messi.com.ar. Muy bien, estamos conversando con Mariano Tubio, titular de Messi.com.ar. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, ¿vos? ¿Todo bien, Alejandro? Todo en orden. Contanos un poco respecto de los servicios que ofrecen en Messi. Bueno, nosotros somos una empresa de hosting en Argentina. Hace más de 3 años que damos servicios de alojamiento web. Tenemos planes para revendedores, planes para dominio propio. Bueno, nos va bastante bien, por suerte. Y bueno, eso es lo que hacemos principalmente. Bien, o sea que en resumen, cualquiera que quiera más información respecto de los servicios que ustedes brindan, entra en messi.com.ar y en todo caso ahí tiene los datos para comunicarse con vos o con el personal de la empresa. Claro, tienen los teléfonos, si no me pueden mandar un mail a mí directamente, que es mariano@messi.com.ar. Pregunten lo que necesiten. De todas formas, bueno, cualquier página web que sea en PHP, HTML, tenga Flash, todo lo que sea macromedia, salvo algunas excepciones, alojamos sin ningún problema, damos servicios de mail, subdominios, estadísticas, todo lo que tenga que ver con web, es muy probable que lo hagamos. Todo lo que sea Windows no lo damos, nuestros servidores están en Linux. Windows no es que no nos guste, sino que es caro. Una licencia de SQL Server y Windows 2000, tengan en cuenta que está aproximadamente $20,000 y ninguna empresa de hosting puede dar hosting en Windows cobrando 10 pesos masiva por mes. Y vos me comentabas antes de empezar la entrevista el tema este de la seguridad, ¿no es cierto? Que los servidores, digamos, que trabajan con herramientas de Microsoft son más atacados por los hackers que los servidores Linux. Claro, eso se debe a que a la gente general, en general, le gusta más atacar a la gente que tiene plata que a los pobres. O sea, cuando algo sale plata, Microsoft, Bill Gates, tienen mucha plata, entonces es mucho más vulnerable. Además, hay mucho más conocimiento sobre Windows que sobre Linux. Manejar Linux no es tan fácil como Windows, no porque sea más complicado de hacerlo, sino porque es más común manejar Windows. De todas formas, hay mucha gente que tiene ganas de hacer el mal y constantemente hay 10, 20, 30, 40, depende del día. Si es domingo, hay mucha gente tratando de tirar todos los servidores. Es así. Si uno no está en la última de la seguridad, pierde. Quizás nunca se va a dar cuenta que lo hackearon, pero la información que uno tiene en el hosting es muy valiosa. La información de los clientes, como la información nuestra. O sea, nosotros no podemos permitir que nadie sepa a nuestros clientes, ni podemos permitir que la competencia de nuestros clientes accedan a la información de nuestros clientes. O sea, son muy responsables con eso. ¿Y estos ataques generalmente tienen, digamos, una finalidad de algún beneficio económico o hay hackers que lo hacen nada más para demostrar que lo pueden hacer? Hay de todo, absolutamente de todo. Hay gente que paga porque te hackeen la página, hay gente que paga porque te hackeen el mail y hay gente que está aburridísima en la casa que lo que hace es hack by cualquiera. O sea, generalmente los que hacen eso es que o están aburridos y quieren demostrar algo, o vieron muchas películas, o algo así, pero no. Los que pagan por hackear en una página, o sea, son los más peligrosos, porque uno nunca se va a enterar que lo hackearon, porque te entran, te chupan la información y no te van a decir te hackeé. Porque no les conviene, porque no te pueden volver a hackear. Pero bueno, esas son las situaciones de un hosting. O sea que el tema de la seguridad, que digamos hay mucha gente que por ahí no sabe lo importante que es un tema clave, digamos, en el tema de hosting y en general en todo lo que tiene que ver con máquinas, ¿no es cierto? Sí, claro, lógico. El tema de la seguridad no le da mucha importancia a la gente, o sea, a la hora de contratar un hosting es algo primordial. El problema es que, bueno, uno no sabe, un usuario común no sabe las actualizaciones de seguridad que tiene su servidor, no sabe quién la hace, quién las hace las actualizaciones, pero bueno, es cuestión de evaluar y de dialogar con la persona responsable de venderlo y bueno, también evaluar. Uno va a pagar un hosting de 2 pesos, no espere que le den un servicio de un hosting de 10, 15, 20, 30 pesos. O sea, si paga 2 pesos, son 2 pesos lo que te van a dar. Es así. Uh-huh. Y el día que te hackeen, o el día que tu página no funcione y tus mails no reciban, y estés esperando un mail muy importante, te vas a acordar de los 2 pesos que pagaste a fin de mes. Pero bueno, hay gente que no lo entiende. Piensa que por 2 pesos va a tener lo mismo que 10 pesos. Quizás la velocidad de un hosting de 2 pesos, quizás los mails llegan al instante. Y es increíble, uno no se va a dar cuenta hasta que realmente tiene problemas. Me ha pasado de mucha gente que viene, aprende acá, porque bueno, el servicio, el soporte que damos nosotros es bastante rápido y efectivo. Se va a un hosting de 2 pesos, 3 pesos, y está perfecto, porque ya aprendió todo lo que tiene que aprender, claro. Pero vuelve porque tarde o temprano flaquean. Es un tema simplemente de costo-beneficio, o sea... Sí, por ahí, digamos, es difícil dar un buen servicio si el precio de venta es muy bajo, ¿no es cierto? Claro, es complicado dar, o sea, dar un... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Yo tengo un servidor, el servidor mantenerlo me cuesta 400 pesos. Si a mí me cuesta 400 pesos, yo pongo 10 dominios, pongo 40 dominios... Y ya está, ya lo cubrí el servidor. Pero si a mí me cuesta 400 pesos y pongo 2 pesos, tengo que poner, qué sé yo, 200 dominios para cubrir eso. Entonces es complicado la relación, o sea, es lógica. Pero bueno, para páginas personales y así no creo que haya problema. El tema es cuando alojan páginas importantes, en donde una pérdida de un mail puede valer miles, cientos o... O millones, me fui un poquito de más, pero... Bueno, si te parece, hablemos un poco del servicio de mapas de Google, que es un servicio que yo comenté en algún programa anterior, que se puede encontrar en earth.google.com. No sé si tuviste oportunidad de probarlo. Sí, es impresionante, lo probé mucho, bueno, o sea, entré, me instalé, pero lo probé antes de que lo compre Google. Era de una empresa, que ahora no recuerdo el nombre. Keyhole, se llamaba, keyhole.com. Sí, exacto, keyhole.com. Yo lo bajé, lo instalé, un beta test, porque no era gratuito. Google lo compró y lo hizo gratuito, como varias de las cosas que hace Google, porque la verdad que es una empresa impresionante. Compra cosas, las pone gratis y bueno, las disfrutamos todas. O sea, no está actualizado, o sea, está más o menos un año de desactualización, pero bueno, es increíble poder ver desde el cielo a mi casa o a la casa de todos, aunque sea con un año de antigüedad. Sí, es increíble. O sea, de todas formas lo que pasa es que ellos creo que están actualizando primero a Estados Unidos, después a otros países desarrollados y algún día llegarán acá, digo, pero de todas formas por ahí si te vas de viaje o querés conocer respecto a algún país, es muy peor el servicio. Sí, es muy, muy, muy bueno porque, o sea, lo podés ver así, en vivo, haces un zoom y lo ves. Aparte es un... Los tipos lo hacen con una naturalidad increíble. Por ejemplo, cuando en una parte tienen el zoom de la luna. O sea, vos podés ver el zoom de la luna y es increíble lo que podés ver ahí. Es muy, muy, muy bueno. Eso es un poco lo que tiene Google, ¿no? Que ellos por ahí brindan servicios que quizás hay versiones gratuitas y versiones pagas, pero la versión gratuita es buena y funciona. O sea, te dan algo, digamos. Sí, sí, o sea, te dan algo excelente. No porque sea gratis te van a dar algo peor que lo que es gratuito. Es más, Google es gratis, el buscador de Google es gratis. Que después reditúen por otro lado, está perfecto, pues, o sea, pero Google, el buscador, siempre fue gratuito y siempre va a ser. Sí, inclusive es increíble lo que pasa en Estados Unidos, que han incorporado un término nuevo al diccionario. Cuando ellos buscan algo, le dicen, lo voy a googlear, o algo por el estilo. Significa, o sea, porque es el buscador. Claro, sí, lógico. Sí, es así. Googlear, bueno, es que es así. Nosotros lo consideramos como un amigo. O sea, cuando necesitas algo, necesitas una duda, necesitas cualquier cosa, en vez de preguntarle a tu amigo, a tu compañero, tenés una computadora, buscas en Google y te da la respuesta exacta, mucho más precisa y sin molestar a alguien, que es más importante. Pero bueno, aparte es una empresa muy grande, cotiza en bolsa en Estados Unidos, pero no pierden el sentido del humor. O sea, yo no sé, les comentaba la vez pasada que, por ejemplo, para buscar estaban buscando un puesto de un ingeniero y pusieron un cartel en una ruta de Estados Unidos con una ecuación matemática y el resultado.com eran los requisitos para presentarte esa entrevista. O sea, es una cosa de locos, uno no lo puede creer. También dicen los mitos que cuando entras a las oficinas de Google hay un pasillo largo y ancho y en el medio hay una mesa de pool o de billar. La verdad que no sé, pero bueno, serán mitos, qué sé yo, no sé. También escuché, es cierto que todo empleado tiene 2 o 3 horas en el medio para hacer lo que se le plazca. Google le exige que hagan lo que se le plazca. Y bueno, y de ahí casualmente salió el AdWords, que es lo que le deja el 33% de las ganancias ahora a Google, imagínense. Sería, digamos, el servicio que te, cuando vas a hacer una búsqueda, te pone vínculos pagos, digamos, o sea, relacionados, ¿no es cierto? Claro, son enlaces patrocinados que pueden ser dentro de la búsqueda, que están a la derecha, que se los recomiendo, el que no lo conoce, es muy buen servicio porque sin tener conocimientos de posicionamiento pueden aparecer en Google en la primera página por 5 centavos de dólar el clic, pero bueno, hay que estudiarlo un poquito. Y después también en páginas patrocinadas, o sea, yo quiero aparecer en páginas de economía y le pido a Google que me ponga. Entonces el AdSense, que es el para publicitarios, o sea, para las páginas, Google te cobra 5 centavos de dólar y a la página le paga 4 o 3 o 2, no sé cuánto, pero bueno, está lleno de eso y facturan como loco, ganan muchísima plata. Sí, mal no les va, aparentemente. Bueno, Mariano, yo te voy a dejar para que continúes con tus tareas y quedamos, estamos en contacto para cualquier otra ocasión. ¿Qué te parece? Sí, dale, cualquier cosa, en cualquier momento volvemos a hablar y bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno, estamos acá en Buenos Aires. Bárbaro, gracias a vos. Noticias en el Latincasters Podcast. Google hará oficinas dentro de terrenos de la NASA. La compañía de búsquedas por Internet y la NASA anunciaron que planean cooperar en varios proyectos tecnológicos, incluyendo la administración de información a gran escala, el uso de la nanotecnología y computación distribuida masivamente. Google tiene planes para desarrollar hasta 92.900 metros cuadrados en un nuevo campus dentro del Parque de Investigaciones de la NASA en Moffett Field, en el corazón de Silicon Valley. El plan de construcción de Google es el doble del tamaño de su actual casa matriz en el barrio Mountain View, en California, donde se mudó hace 2 años y donde antes estaban las oficinas principales de Silicon Graphics. La compañía de búsquedas por Internet, que se fundó hace 7 años, ha estado contratando empleados a un ritmo muy acelerado para hacer frente a la explosiva demanda por sus avisos en resultados de búsqueda y otros servicios de Internet. A principios de mes, Google vendió 4.200 millones de dólares de nuevas acciones para recaudar fondos para capital de trabajo, gastos de capital y adquisiciones, con lo que quedó con casi 7.000 millones en efectivo. El final del eDonkey. Los creadores del programa de intercambio de archivos darían de baja el servicio ante la imposibilidad de hacer frente a los altos costos del juicio que afrontan tras la acusación de promover la piratería por parte de las discográficas. eDonkey, el popular programa de intercambio de archivos por Internet, podría quedar fuera de funcionamiento tras la decisión de sus creadores de no seguir haciendo frente a la demanda en su contra por infringir las leyes del copyright. Sam Yagan, presidente de Meta Machine, la compañía que desarrolló el eDonkey, aseguró que la medida responde a una petición por carta efectuada por la RIAA, la asociación que agrupa a las grandes discográficas, para que la empresa suspendiera sus servicios. No soy un participante activo en el futuro del P2P, más bien alguien que ha tirado la toalla, declaró Yagan ante un comité del Senado de Estados Unidos que examina el caso de Grokster y Morpheus, dos programas acusados de ser herramientas informáticas para la promoción de la piratería. Sumado a esto, para el presidente de Meta Machine, la resolución adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en junio pasado, que considera responsable del delito de violación de copyright a quienes proporcionen productos que posibiliten infringir las leyes de derecho de autor, como podrían ser las redes P2P, afecta de manera directa a las pequeñas compañías que no podrán hacerse cargo de los altos costos que implicarían afrontar este tipo de juicios, acatando la sentencia de primera instancia. Si bien por el momento el eDonkey continúa activo, no se descarta que en un futuro siga los pasos de Napster para pasar a ser una red cerrada que permita la descarga legal de contenidos. La ciudad desde el aire. El gobierno porteño presentó su mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires, un servicio que ofrece, entre otras cosas, imágenes satelitales de la ciudad, datos y fotos de cada parcela, la posibilidad de consultar direcciones, servicios y recursos e identificar el recorrido más corto a pie o en auto entre dos puntos determinados. Al mejor estilo Google Earth, el gobierno porteño presentó oficialmente su mapa interactivo de la ciudad de Buenos Aires, un servicio de consulta de información geográfica por Internet y al que se puede acceder a través de la página www.mapa.buenosaires.gov.ar. Muy bien, antes de pasar a la música, me gustaría comentarles que estuvimos en ExpoCom 2005, que tuvo lugar del 27 al 30 del presente mes en la ciudad de Buenos Aires. Allí se reunieron algunas de las más importantes empresas de tecnología del mundo. A continuación, escucharemos a DJ Over con su mashup llamado All Rocks Down. That's clean and a shirt with a team. We live in the American dream. The people have cause they the greatest. We trying to buy back our 40 acres. And for that paper, look how I know we astute. Even if you in a band, you still a nigga. Come on, come on. And when it falls down, who you gon' call now? Come on, come on. And when it all falls down, I say fuck the police, that's our dream. We buy our way out of jail, but we can't buy freedom. We'll buy a lot of clothes, but we don't really need them. Things we buy to cover up what's inside, cause they made us hate ourselves and love they wealth. That's why shorty calling where the ball is at. Drug dealer by Jordan, crack hit by crack. And a white man get paid off for all of that. But I ain't even gon' act, hold it up and down. I went to Jacob with 25,000 before I had a house, and I do it again. I wanna be, I wanna rip the park, pushing the bands. I wanna ask for all the victims like it's all terrific. I got a couple past the bills, I won't get specific. I gotta follow with spinning before I get it. We lost the conscience, I'm just the first to admit. Esto ha sido todo por esta emisión. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.